Hola, estamos acá en el arranque de la marcha de Ni Una Menos por el tema de los 10 años que se cumplen de esta fecha. Y bueno, queremos preguntarle a una de las referentes del movimiento Ni Una Menos acá en Mendoza, Itana Sorena, ¿qué significa para vos la marcha de hoy, pues, específicamente? Bueno, yo creo que es un momento de encuentro y de lucha. Digo, 10 años que venimos marchando cada 3 de junio, y un momento para expresarnos, ¿no? Para expresar las voces y para expresar el dolor que nos atraviesa cada vez que matan a una de nuestras hermanas. Sí, la verdad que son 106, 108, ¿no? 106 femicidios. 106. Y más allá de los números, como charlábamos, hay personas, hay familias, hay entornos a su alrededor, dolidos, dolientes, y que bueno, necesitan un poco en estos tiempos tan oscuros que nos hacen pensar en el ombligo de uno y que no miremos al otro o a la otra o al otro. Nos hacen importante esto, ¿no? De juntarnos, de abrazarnos, Sí, volver a lo colectivo, ¿no? Y aunar luchas. Por ahí lo que charlábamos esta mañana era esto de, bueno, en 8 de marzo marchamos con el contracarrusel, uniendo varias luchas ahí. En esta oportunidad no se pudo marchar con los jubilados, pero sí van a estar presentes acá, obviamente, como en cada marcha y como en cada asamblea siempre. Así que nada, confluyendo muchas fuerzas. bueno, que seamos miles. Bueno, tal Chao, cual. chao, gracias. Gracias.